Y para él queremos cantar en esta mañana. Para ti, oh Señor, para ti quiero cantar. Siento gozo en mi alma cuando canto para ti. Para ti, oh Señor, para ti quiero cantar. Siento gozo en mi alma cuando canto para ti. Por tu grande amor, eres lo máximo y mi alma se goza. pecado. Señor, te damos gracias y queremos alabarte, Jesús, Señor, por todo lo que eres, todo lo que has hecho por nuestras vidas, Señor. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Amén. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, porque al Padre agradó que en Él habitara toda la plenitud. Amén. Cada tribu, pueblo y cada perspectiva, Señor, y que realmente Aquí estoy, Señor, ante tu presencia. Thank you. Señor, gracias por las oportunidades que nos das. Señor, por la gente que pones en nuestra vida, en el trabajo. Señor, gente a veces también con influencia, como el caso también del concejal de aquí de Moratalaz. Gracias, Señor, porque parece poca cosa, pero ahí estás abriendo unas puertas que Señor, queremos que tú obres en esta oportunidad, Señor, que tú nos das, y que seamos responsables, Señor, en proclamarte. Señor, gracias porque no hay nadie, Señor, como tú. Gracias, Señor, por haberte fijado en nosotros. Y gracias, Señor, por darnos esa vida eterna. Señor, queremos que estés orgulloso, Señor, de nosotros, y que podamos estar a la altura. Gracias, Señor. Amén.